Los hirientes sonidos del underground vuelven para romper la aburrida existencia. Un espacio para los más arriesgados, aquellos que buscan nuevas emociones, nuevos abismos musicales por descubrir. Somos la voz del underground. Somos Broken Tone. Somos Ondas Asesinas. Volvemos este lunes 30 de octubre desde las 23 horas. Te esperamos. Muy buenas noches, sin lugar a dudas, este breve cese de actividad con Ondas Asesinas, el podcast de Broken Tone, se ha convertido en un torbellino de emociones, todo a flor de piel. Un sin parar, vamos. Lo que nos ha tocado es relajarnos y disfrutar de cada momento que nos brinda esta experiencia. La inmediatez con la que se suceden las cosas, sean catástrofes o alegrías, lo efímero del momentum. Agradecer a los equipos de Broken Tone y Empire Sound Magazine por la forma en que me han arropado en los eventos a los que hemos acudido en cuadrilla. El Iberian Metal Warrior, Soen Moonloof, Lux Divina, Onslaught y el sábado pasado, Deja Dead junto a Fusco. También el caos que reina en el horizonte solo me deja recordar aquel himno de los hermanos de Castro, En Tierra de Nadie. Quiero agradecer a la banda francesa Merciless por dejarnos usar uno de sus temas, The Pathetic Divinity. Los despedimos escuchando entero el tema Left to Rot. Yeah. ya hemos entrado en el segundo bloque, temática underground también. Agradecemos la apertura de Juanma Torres Pérez y su proyecto paralelo, Sleep Dark. Black Metal entre Extremadura y Lleida. Como ya comentamos la temporada pasada, están en activo desde 2013, el año en el que editan sus versos negros, Black Verses. Y mientras se terminaba la mezcla de su Torment the Man de 2017, nos dejaron un tema en adelanto. Hoy soltaremos, ya con una copia física en la mano, los temas The Grace of God y el tema que da título The Torment the Man. Con ustedes, Sleep Dark. Tenemos más sorpresas, alguna guardada, intensa. La había dejado para una ocasión especial, son los madrileños Adrift. Los conocí por su discográfica, Alone Records, en la cual soy asiduo a comprar ciertas cosas. Todo un acierto, Black Hearts, Blitz Black. Metal experimental, en la vena de sus influencias Mastodon, Neurosis, King Crimson, The Melvins, Occhius. Ese sludge, pastoso, contundente, soportado en el desgarrado registro de Jorge. Dan fe de su trayectoria las reseñas que han logrado en medios de toda Europa. Nos quedamos con los temas The Soldier of My Words y Words Searching Dance. Dentro de lo que fue ese retiro de Ondas Asesinas y dentro de Liberian Metal Warrior, conocimos a Lavin Uruksov, un caballero de los pies a la cabeza, con un show espectacular. En su proyecto de Black Depresivo, In Luna, que lleva a cabo junto a Auker, el que se encarga de todas las líneas instrumentales. Lastimosamente en el show no pudo estar presente, al ser un proyecto internacional. Nosotros fuimos testigos del primer y único concierto ofrecido por este proyecto. Yo espero que no sea cierto y se pueda volver a disfrutar de su puesta en escena. Los primeros temas de In Luna llegan con el split Urban Negativism, junto a Psychonite 4, Van Helga y Of Draka, esto en 2013. Adquirimos una copia de su trabajo de 2015, Forgotten Lives, y aquí tenemos los cortes Océanos de Cemento y All My Demons. La expedición de Broken Tom por tierras aragonesas nos dejaron sorpresas gigantes. Es el caso de los noruegos Blood Red Throne, una maquinaria de death thrash metal arrolladora. Pueden buscar la versión que hacen del Leper Rebel de los Judas Priest, incluida en el trabajo que presentamos hoy, Union the Flesh and Machine. El tamaño y la movilidad de Yngwie Boll Christiansen es de otro mundo. La batería de Freddy Bolso suena como una apisonadora en directo, más potente aún que en estudio. Escucharemos los cortes Revocation of Humankind y Patriotic Hatred of EC. Con ustedes, Blood Red Throne. We'll be right back. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. Justo un día antes de partir con destino al Iberian Warrior Metal Fest, nos acercamos a la ciudad condal para presenciar un show especial personalmente. La banda barcelonesa Moonloof hacía la presentación oficial de su nuevo lanzamiento, Devotion. estaban acompañados por los finlandeses Die Hypothesis, banda de rock moderno que incluyen samplers en su propuesta. Curiosamente, su tema con potencial, o el más coreado por el público, fue el que llevaba menos artilugios tecnológicos. Sonaba más crudo. Habrá que pensarlo. Al parecer era de su etapa inicial. Pues bien, esa noche pudimos disfrutar de una magistral clase de death metal progresivo. Estructuras complejas trabajadas de forma meticulosa. Juegos de voces entre los dos guitarras, Eric y Juanjo Martín. Mientras Vic, al mando de su bajo de 6 cuerdas, se marcaba complejas escalas. La batería es un mundo aparte, brutal lo que ejecuta este hombre, Raúl Payán. Ya en su anterior trabajo, Deeply From The Air, dejó claro que no hay límite en la composición. Algunos detalles me hacen pensar en la versión de un Michael Akerfeld al sur de Europa. Lo dejamos allí flotando, Eric, en el aire. Escucharemos los temas Seal, con el que su discográfica los promociona, y la brutal Medusa, con esa intro en bajo que corta la respiración. vamos acercando al acantilado, al abismo final, cerca de saltar al vacío. Haremos un recorrido con algunas bandas que están luchando en el mundo de la música underground. Si bien no han lanzado algo nuevo, pero tenemos primero a Mothpiece Day, death metal desde Polonia. Curiosamente, la banda está dando guerra desde 1992, pero no es hasta 2003 que logran lanzar su primer LP. Luego de varios demos, hoy de su cuarto larga duración, Salvation Never Come, extraemos el track Journey to the Dark. Acompañando en este espacio tenemos a los Starkhold, procedentes de Homiel, Belarus. Están en activo desde 2003 y han podido editar en 2004 el demo 2050. Para 2006 de larga duración Negative Infinity y en 2013 un EP bajo el nombre de Eyes in the Eyes. Es el tema que sacamos de su trabajo de 2014, The Lost World. Yeah. Cerramos el día de hoy con un tema que lo utilicé en el anuncio avance para esta nueva temporada. Pertenece a los mexicanos Daesh Irai, el corte 4. En honor a todos los afectados por el terremoto sucedido en estas tierras hace pocos días. Al otro lado del charco, también de aniversario, Masacreando tus oídos, dirigidos por Juan Carlos Mutilator. Cuentan ya 6 años dedicados al podcast para liberar sus gustos musicales. Cerramos con el tema que nos identificará esta nueva etapa y pertenece a los barceloneses Beer Blast. Tuve la oportunidad de verlos junto a los Death Metal Cruz. De su reciente trabajo Conflict, ese tema malvado, insidioso, Bearing Witness. En honor a esa gente afectada por los incendios indiscriminados en Galicia. Por último, agradecer a toda esa gente que nos sigue apoyando. A Marilyn Six por la evolución del bicho que para nuestra portada. A toda esa gente, a todas las chicas Empire. A la chica Broken también, Marisol y Juan Antonio. También un saludo para Vicente y Julián. Una buena temporada. Nos escuchamos dentro de 10 días con una nueva entrega de Ondas Asesinas.